Trazaremos el centro de gravedad de un triángulo doblando papel. Recorta un triángulo acutángulo escaleno ABC. En cada lado marca el punto medio correspondiente doblando la hoja. Y luego pliega la hoja de manera que se marque el segmento de extremos, un punto medio y el vértice del lado opuesto. Tal segmento se llama mediana o transversal de gravedad. Observa que los tres dobleces se intersectan en un punto G llamado centro de gravedad o baricentro del triángulo.